directamente con los técnicos del INE. Los mismos técnicos con los que nos hemos, ese día nos han atendido el día en el que hemos hecho la audiencia con los del INE. Bueno, los argumentos que señalan el INE es lo mismo que hemos repetido, ¿no es cierto?, que mencionan también el honorario. En función de que ellos solo han respetado, han hecho consulta al INE en función de la demarcación en aplicación al artículo 3 de la ley 2337. Pero a raíz de aquello, yo he hecho una exposición en función de esta misma nota, ¿no?, que mencionaba el honorable. Nosotros para el año, para el mes de junio hemos presentado nuestro proyecto de la delimitación urbana en cumplimiento a la ley 247. Entonces, obviamente, el Ministerio de Planificación nos remite, ¿no?, este plan, que es lo que hemos explicado al diputado Lucio Marca, como también a los del INE, ¿no?, donde aquí nos remite todo lo que tiene observaciones de nuestra propuesta de delimitación urbano rural. Y en función de eso, nos marcan este plano y en una de las referencias dice que la parte naranja, que también aquí está marcado como la parte naranja, dice que esos son los límites municipales según Ministerio de Autonomías. Entonces, la consulta que se les hace al INE por vía el diputado, se les dice, ¿en qué momento ellos deciden de forma totalmente unilateral cambiar esta demarcación cuando el Ministerio de Autonomías, después del censo todavía, esto data de julio, dice que esta es la demarcación reconocida por el Ministerio de Autonomías, que la reconoce también el Ministerio de Planificación, tal es que la ministra Viviana Caro remite estas observaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, porque es a colores y demás y otros datos más, le indicamos cómo es que el INE, subiendo sobre la autoridad de lo que es un ministerio, porque INE solamente es una institución, puede haber tomado esa decisión. Entonces, el diputado Lucio Marca realmente le ha causado asombro este detalle, ¿no? Nosotros hemos indicado, estábamos conscientes, a raíz de todos los movimientos que hemos realizado a principios, o antes de que se realice el censo, hemos quedado conscientes de que íbamos a tener la sobreposición y que esa población o iba a estar flotante, con lo que nos han dicho que iba a ser código cero, o definitivamente, como lo han hecho, lo iban a trasladar a la población del Alto. Pero lo que menos íbamos a imaginar, se lo he indicado al diputado, era esta última información. Entonces, los del INE quisieron argumentar, pero el diputado Lucio Marca ha sido claro y enfático. Le dijo textual, el INE tiene problema a nivel nacional, pero en este caso el INE se ha equivocado. 8 y 9 identificado es Pachocaya. Entonces, a raíz de aquello, nosotros hemos hecho una consulta, juntamente con un seno, es decir, se van a remitir, y como tales, entiendo que ya existen las notas, tanto al Ministerio de Autonomías, tanto al Ministerio de Planificación. Pese que en aquellos entonces también se han remitido notas, vamos a ratificarlas ahora en función del problema, ¿no?, nacido. Que si en el caso, tanto Ministerio de Autonomías y Planificación respondieran de que esto es realmente oficial y no debe existir una modificación, los del INE tienen la obligación de rectificar datos. Ellos mismos han utilizado los términos de se tiene que rectificar. No, ya no han podido, no tienen mayor argumento tampoco, ¿no? Entonces, por eso yo le decía al honorable, en función de la respuesta, hace bien el hecho de todas las notas que se están remitiendo, ya tenemos una respuesta y una posición por parte de nuestro diputado, considero que también tendrá ya una posición por parte del senador y así sucesivamente, y logremos para que se rectifique en función de todo el sector que se nos ha quitado en población. Eso es, claro, de quienes además nació la propuesta de rectificar, porque como les digo, el diputado Lucio Marca ha sido enfático al decir INE en este caso se ha equivocado, ¿no? Esto no hay yo, está clarito. Me dijo, esto es la ordenanza del Alto, es la creación del Alto, ¿no? Entonces, quienes dijeron, no está perdido, esto se puede rectificar. Entonces, a título de eso y con esa información, hemos realizado al honorable alcalde, entendiendo que ya se va a recabar ciertos antecedentes y remitir las notas que ya existen también. Eso es todo con su informar, honorable. Y también ya. Hermanos dirigentes, concluyendo con mi intervención, bueno, es muy grave cuando a nosotros, es lo que un poco a veces a los dirigentes, como a mí, a todos los hermanos, cuando hemos ido en el patio del INE, ¿no?, en allá, cuando nos dicen, no, esto es así, así, así, y ahora ellos proponen que hay que rectificar, hay que, debía decirnos en ese momento, le hemos mostrado, le hemos dicho, no había necesidad de hacer tanta bulla, mirar ministra, al otro, y a ellas también, a uno da, y nosotros como alguien le gustó, señor Miñero y yo estamos dedicándonos al seguimiento, ¿no? Al ingeniero, por ejemplo, a esta tarde, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, entonces nosotros, uno de los dos de mediodía, se va a ir a esperar esa respuesta. O sea, hermanos, hermanos dirigentes, anteriormente había una sugerencia del hermano FJV que se podría armar una comisión a nivel sindical, central, subcentral, no sé. Y también han sugerido que se podría redactar las reuniones en libro de acto. Bueno, cada mañana habíamos llevado así, planificando, conversando, esto haremos, esto haremos, esto haremos. Bueno, ahí ha quedado. Pero no, a petición de los hermanos dirigentes, ya se hemos hecho oficio el acta para que se pueda un poco ver este tema. Hermanos, es cosa serio. Nos están queriendo arrebatar ya no solo territorio, ya población. Encima de la conciencia de los comunarios, de los vecinos, de los dirigentes. Las planimetrías que están aprobadas en acá. Los impuestos que pagan acá. O sea, ya es INE se ha atribuido a lo extremo. Y a la audiencia que hemos pedido al INE, al señor Larruta, resulta que el señor Larruta presenta su renuncia ante la ministra. Ante el presidente, no me equivoco. Su renuncia no está aceptada, por si acaso, no está aceptada. Mientras no acepta, él tiene que rendir o cumplir o corresponder a las denuncias o a las notas que por todo lado están lloviendo, ¿no? Entonces, hay una instrucción por prensa, por un canal, no sé qué canal era, la ministra dice, autoriza al INE para hacer las correcciones. Pero hermanos, por eso yo digo, tal vez un poco nos organizaríamos, porque con solo decir la ministra corrijan, no van a corregir, pareciera que el INE alguien le está manipulando. Eso es bien clarito, parece. Yo noto y capto alguna autoridad máxima o alguien le está diciendo, haz esto así. Aquí IGM claramente dice, nosotros solamente demarcamos lo que es la ley, nosotros no podemos salirnos de la ley. Eso dice. Ya. Ahora, hermanos dirigentes, hermanos autoridades, el avance más o menos sobre este problema, estamos hasta ahí. Ya más o menos el problema ya se ha iniciado. Nosotros pensábamos ya salir por prensa, hacer conferencia de prensa, más o menos queríamos planificar, ver, a base de toda esta documentación, de todos estos resultados, tener armarnos y demostrar, esta es la verdadera población de Achocalla, estos somos, y no es esto lo que publica el INE. No es eso, nosotros somos, esto es la población. Es nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, se está manejando hermanos de Cuba, hermanos centrales, hermanos dirigentes, hermanos autoridades. Ahora nos toca tal vez un poquito más planificar. Hasta aquí está. Ahora, ¿cómo un poco más presionamos para que se nos respete nuestra población, nuestro territorio? ¿No? Ahora, ¿cómo podemos actuar? Porque las notas ya están. Estamos a diario a estas respuestas. También sería por parte, ¿no? Ahorita nosotros aquí firmamos alcalde, presidente de consejo, en algunas notas alcalde, así nosotros estamos mandando como ejecutivo y como consejo. Alguien en la reunión entre nosotros analizábamos, ¿por qué no podría partir? Nosotros, los abogados y el técnico podrían ayudar en hacer el memorial o la carta, pero podría partir también por parte de ustedes, ¿no? O sea, tendría que ser más unido. Tendríamos que ser más fuertes, y en este caso, una presión. Digamos, si nosotros hemos mandado a la Viviana Caro pidiendo informe y solicitando audiencia el 12 de agosto y nos recibe el 12 de agosto. Esta audiencia, por ejemplo, no se está llevando a cabo y nos dice en transcurso de esta semana, se nos hacen pasar. Ya estamos en septiembre, el 12 de agosto hemos pedido que se nos explique cómo es, pero no tenemos respuesta. Pero ¿qué tal sería la presión de ustedes, ¿no? Dando plazo tal vez que se nos reciban. O de lo contrario vamos a actuar. O siempre quieren que nosotros estemos haciendo bulla, ¿no? Primero por el lado conducto, por el lado más correcto tal vez que nos informen. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto? Pero hermanos, no sé, esa parte nos podríamos tal vez un poco organizar. Porque yo entiendo, si organizaciones sociales, centrales, por eso decía un principio, si toditos nos damos la mano y nos agarramos, aunque mal o bien, vamos a tener pues resultado. Pero si nosotros nomás como consejo y alcalde vamos a estar, tal vez ustedes, nosotros informándoles nomás, tal vez hacer un poco, con ustedes va a ser un poco más fuerte, más contundente las peticiones de informe a los ministerios, al INE, ya culminando, en vista que el señor Larruta ha denunciado y no le han aceptado su denuncia, él nos debe dar la explicación y el informe qué ha pasado con Achocalla. Entonces estamos todo el derecho a la potestad de nuestros hermanos dirigentes. Más o menos eso yo he percibido de esta reunión, para no mucho perjudicarles, hermanos dirigentes. Podríamos tal vez en estos momentos darles, honorable presidente, darle la palabra a ustedes, a los hermanos dirigentes. Hasta ahí más o menos es el avance de todas las notas que hay, que se ha acusado, hermanos. Hermanos,